tu amor, perdido en tu amor. No hay mejor lugar, no hay mejor lugar. Aquí yo quiero estar, perdido en tu amor, perdido en tu amor. Mi ser fuera de control, quiero más.